El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. De mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien, acá se entra con mérito. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando caminos. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola, hola, hola a todos y todas los radioescuchas. Mi nombre es Amílcar Enríquez. Un saludo a esas trabajadoras y trabajadores, y a los estudiantes, y a todos y todas las personas que nos escuchan desde su sitio cotidiano. Gracias por acompañarnos una tarde más en nuestro programa Con Voz Desde Abajo, en la franja radial Infractora de Mentes, que se transmite de 4 a 4 y media por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y estamos grabando debajo de la tormenta. Así es, Amílcar. Amílcar Enríquez. Yo soy Lenis Vizcarra, y estamos en el aire por Radio Casa de la Cultura. Son las 16 horas en la Tierra del Sol Recto, y les estaremos acompañando en esta media hora de programa. Recuerden, esto no es radio para el pueblo, sino el pueblo haciendo radio. Estamos al aire y pueden llamar al 222-0966 para comentar o aportar sobre el tema del día de hoy. También estamos en las redes sociales Con Voz Desde Abajo, y nos pueden escuchar por el internet a través de www.casadelacultura.gov.es en el botón de radio. Y bueno, ¿sobre qué estaremos conversando el día de hoy? Bueno, para hoy queremos aprovechar que pasaron hace unos pocos días las elecciones para la nueva directiva de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad Central, con las siglas FEUE, y estaremos hablando y realizando un análisis de lo que sucedió en las jornadas electorales y de cómo se dio esta elección en el contexto estudiantil. Así es, también les estaremos contando sobre la participación de los movimientos estudiantiles en las elecciones, ya que está en duda después de que la Comisión de Elecciones, conformada en julio, emitió un reglamento que cambia los parámetros. Así es, porque no siempre en las historias oficiales se mencionan hechos de sectores minoritarios. Comenzamos. Cuéntanos, Emilker, ¿cómo dices que sucedieron las elecciones para la nueva directiva de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad Central? Por contarles esto, el pasado 4 de noviembre, en el marco de las elecciones de la FEUE, cuatro listas participaron para representantes de la FEUE en Quito. La lista A con el nombre de campaña Actitud Central. La lista B con el nombre de campaña Transformación Universitaria. La lista C con el nombre de campaña Unidad. Y la lista D con el nombre de campaña Revuelta. Se declaró que la lista A, Actitud Central, ganaría las elecciones de la FEUE con 8.319 votos, dejando a Francis Bustamante como nuevo presidente de la FEUE. Casi 5 horas tuvieron que esperar los alumnos de la Universidad Central para conocer los primeros resultados en las elecciones de los dirigentes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Se instalaron mesas en 3 recintos electorales: el Estadio Universitario, la Facultad de Medicina y Facultad de Administración. Según integrantes del movimiento Transformación Universitaria, las urnas y actas del recinto de la Facultad de Administración habrían sido objeto de irregularidades al momento de contar los votos receptados en dicho lugar. La cuenta de Facebook, RPPE, publicó un video en el que se puede observar los reclamos que los participantes hacen por las supuestas irregularidades en el recinto de administración. ¿Tú, Lenin, has escuchado hablar en la Universidad Central acerca de un fraude electoral? Sí, algunos movimientos estudiantiles declaran un fraude electoral, como los representantes del movimiento estudiantil Mariátegui, al decir no participaron por considerar que no había garantías de seguridad. Además, añaden que en un fuerte contingente antimotines llega a los predios universitarios. Pandilleros han rodeado la facultad de administración y han merodeado las urnas y el estadio universitario. Todo el día se vio la presencia de los Latin Kings. También publican: exigimos una FEWE con dignidad. Basta de amarres, fraudes y corrupción. Un poco más de este tema que denuncian el movimiento Mariátegui es que el 16 de julio se registraron agresiones en las instalaciones de la FEWE UCI, en las que resultaron heridas varias mujeres del movimiento Mariátegui. El día 16 de julio estaba previsto que se llevara a cabo una reunión entre los dirigentes de la Federación y del Comité Ejecutivo conformado por dos representantes estudiantiles de las facultades de la Universidad Central, con el fin de convocar elecciones. Carlos Muñoz, expresidente de la FEWE, dijo a un diario local que hay agrupaciones como los miembros de José Carlos Mariátegui que quisieron impedir la convocatoria. Sin embargo, Daniela Macías, del movimiento Mariátegui, contó que hubo agresiones verbales y que miembros de la FEWE y personas ajenas a la universidad los encerraron en la oficina, apagaron la luz y empezaron a golpearlos. La dirigente aseguró que 5 de sus compañeras resultaron heridas con cortes y moretones. Una de ellas se encontraba hospitalizada con heridas profundas en su brazo, causadas por un arma cortopunzante, y aún se está recuperando. Sobre las elecciones, según integrantes del movimiento Transformación Universitaria, las urnas y actas del recinto de la Facultad de Administración habrían sido objeto de irregularidades al momento de contar los votos receptados en dicho lugar. Tú, Amílcar, ¿qué has escuchado o te has informado de un fraude en la Universidad Central? Sí, también lo escuché, incluso antes de las elecciones. Pero también vale contar a nuestra gente que nos escucha desde sus cotidianidades que estas instancias de elecciones, si bien son todas instancias de delegación, guardan algunas diferencias, sobre todo las elecciones de estudiantes, que se refieren a un órgano gremial, que deberían ser para la lucha, pero son claras instancias de poder dentro de la institucionalidad estatal, y por ende forman parte del esquema de gobernabilidad del orden imperante, ya que los que están desde el 2010 y actualmente gerenciando la Federación de Estudiantes Universitarios son los de ex Nueva Universidad y actualmente los mismos integrantes que son Actitud Central, que tienen vínculos claros con el gobierno local y el movimiento Alianza País. Vamos a seguir hablando de esta cuestión representativa en las instituciones, como lo es la Universidad Central. Pero antes les dejamos para su regocijo auditivo una canción que viene desde el sur de la capital. Esta canción es una de la banda Mortal Decision y ya les ponemos una que dice "Vota por mí". por mí y por los que vendrán. ¡Vota por mí! Así es. Regresamos con ustedes. Estábamos escuchando un poco del rock capitalino. Esto que sonaba es Vota por mí, de la banda de hardcore quiteño Mortal Decision, que nos versa: Vota por mí, seré tu presidente. Vota por mí, no te defraudaré. Vota por mí, seré yo opresivo. Vota por mí, de ti me olvidaré. Aquí, esta tarde, estamos analizando algunas maniobras que existieron el día preciso de las elecciones. Varios de los procesos se han desarrollado atropelladamente. No se sortearon públicamente los miembros de juntas receptoras del voto, sino que se designaron paralelos enteros de manera secreta. Sí, por otra parte, Carlos Muñoz, ex presidente de la FEWE, intentó trasladar las actas y las urnas del recinto del estadio universitario de manera ilegal, vulnerando la seguridad del proceso, hecho que fue descubierto por personal de la Guardia Universitaria y denunciada en los medios de comunicación. Mientras tanto, las actas del recinto de ciencias administrativas fueron llevadas al auditorio de dicha facultad y manipuladas por casi 2 horas a puertas cerradas, mientras la guardia, contratada por la comisión, amenazaba y golpeaba a estudiantes que exigían transparencia. Luego de la represión de los integrantes de las listas, pasando las 9 de la noche, aparecieron unas actas alteradas. Tanto en medicina como administración, donde se concentra cerca del 40% de las mesas, el proceso inició con más de 1 hora de retraso. Hubo mesas con 2 o 1 delegados, lo cual prohíbe el estatuto. Se manipuló inadecuadamente papeletas y urnas. La presidencia de la Comisión Electoral brilló por su ausencia durante el proceso y el mismo quedó en manos de Carlos Muñoz y compañía. Fue evidente la desorganización y el afán doloso cuando, a pretexto de la falta de papeletas en una mesa, se sustraía deliberadamente papeletas de una mesa a otra. Así como también se permitió la presencia de gente extraña y respetando el principio de autonomía responsable, la Comisión Electoral ha contratado una empresa promotora de eventos denominada VIP para cubrir la seguridad de los recintos, cuyo personal evidentemente no se encuentra capacitado y tenía la disposición de amedrentar y agredir. Estos son algunos puntos que se evidenciaron en la jornada electoral de la universidad. Aquí les voy a dejar con una canción que viene desde un canto libertario, desde Uruguay, Daniel Viglietti con Me gustan los estudiantes. Los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas, con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba samba y samba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando no dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Y regresamos. Lo que acabamos de escuchar es Me gustan los estudiantes, del cantautor Daniel Viglietti, que nos versa: que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía. ¡Qué buena canción! Temazo, Amílcar. Bueno, existen dentro de la universidad estudiantes organizados que piensan que la lucha estudiantil no está en el centro de gravedad de las elecciones, ni tampoco en las representaciones como lo son la FEWE. Yo tengo unas preguntas. ¿Quién significa la representación estudiantil? ¿Qué significa? ¿Cómo se democratiza la lucha de los estudiantes? ¿Qué significa el ejercicio electoral? Bueno, son muchas preguntas a la vez, Lenín. Vamos una por una. Lo que yo podría decir es que el único modo de lograr la democratización de nuestros espacios es la lucha en las asambleas, en la militancia cotidiana, en nuestros lugares de base, y no en recintos cerrados en donde ni siquiera tenemos igualdad de voto. Otro debate debería ser si justamente estas instancias de representación al interior de la universidad y facultades no deben ser modificadas por formas de coordinación entre los distintos actores educativos, democráticas y no delegativas. Pero justamente estos debates deben darse en instancias asamblearias, ya que la democratización no va a darse desde dentro de los órganos de gobierno, sino por medio de la lucha. Por otra parte, tampoco nos parece viable que se presente una lista para hacer la conducción del centro de estudiantes, porque creemos que los estudiantes no pueden ser conducidos ni coordinados por ningún partido, como es el de Alianza País u otros partidos, en la universidad, es decir, por ninguna vanguardia política. Velamos por un centro de estudiantes de asambleario, horizontal y para la lucha, en donde los estudiantes trabajadores se den sus propias medidas y las lleven a cabo ellos, ellas, mismos y ellas mismas, sin la necesidad de votar ningún tipo de dirección, en coordinación con los dos docentes y no docentes de la universidad, como así también con el resto de los estudiantes y trabajadores de la educación. El mejor modo de aportar a la construcción del movimiento estudiantil es participando en las instancias de organización que se dan en cada facultad, en cada curso, en las asambleas, compartiendo con nuestros compañeros, codo a codo, nuestras opiniones y avanzando en los debates. Las comisiones abiertas aportan en ese sentido siempre y cuando tengan un contenido político unido a la lucha, y los estudiantes pueden ejercer en ellas la acción directa, coordinado en las asambleas como máxima instancia de decisión. Los momentos de movilización que hemos podido compartir fueron producto de acciones colectivas y no decisiones de un grupo pequeño de militantes. Por eso es que nos vemos en la necesidad de gastar nuestras fuerzas, tiempo y dinero en las elecciones, ni tampoco ir a votar a un centro de estudiantes que no nos represente, ya que tenemos que organizarnos desde abajo. La forma eleccionaria de la política solo lleva a desentendernos de los problemas cotidianos y estructurales que debemos enfrentar. Recuerden, ya sea como la gratitud estudiantil o el ingreso libre a las universidades, así que votando a nuestros representantes para que ellos hagan la política, sino nosotros, aportándonos con ese voto, estaríamos reproduciendo una vez más el sistema en el que vivimos, delegando, dejando en manos de otros nuestros propios problemas e intereses. De todos modos, creemos que lo esencial, más allá de lo que cada uno haga en el cuarto oscuro, es autoorganizarnos y luchar, pues de nada sirve miles votando a la izquierda si luego no se interesan por participar en la vida política de la facultad. Bueno, amigos y amigas, eso ha sido por hoy una más de los programas de Con Voz Desde Abajo. Los esperamos el próximo día miércoles a las 4 de la tarde. Recuerden que esto no es radio para el pueblo, sino el pueblo haciendo radio. Agradecemos a Daniel Castellanos en los controles. Mi nombre es Leonis Vizcarra, un gusto acompañarlos. Yo soy Emilcar Enríquez, recuerden, estamos grabando desde abajo de la tormenta. Y arriba, las que luchan.